Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino. No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy. No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento. Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos. Por ti no cambian. Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro. Envejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, este sentimiento por ti, mi amor. No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, este sentimiento por ti, mi amor. No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Y es que yo no me imagino un mundo sin ti, mi amor. Tú eres la única que a mi vida le da la razón. Eres la causa y el motivo de mi inspiración. Te amo, te amo. Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar de una manera tan loca que no puedo controlar. Eres lo más lindo que a mi vida Dios le pudo brindar. Te amo, te amo. Yo solo quiero estar contigo siempre. Yo sé muy bien lo que conmigo sientes. Y así nomás, y así nomás me enamoré. Y así nomás te enamoré. Yo solo quiero estar contigo siempre. Yo sé muy bien lo que conmigo sientes. Y así nomás, y así nomás me enamoré. Y así nomás te enamoré. Solo quiero cuidarte, el alma llenarte. Con besos juraré despertarte. Porque con solo mirarte aprendí a no olvidarte. Y solo sigo adorándote. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, es mi sentimiento.